Hola, aquí Martín Leiderman desde Los Ángeles, California, para hablarles sobre una nueva publicación y proyecto dirigido por José Rubio Sánchez. Se trata de la traducción y publicación del libro sobre las reuniones que tuvo HPB con los miembros de la Logia Blavatsky en Londres en el año 1889 y está publicado bajo el título Comentarios a la Doctrina Secreta de Elena Petrovna Blavatsky. Estas reuniones se realizaron, como saben ustedes, en forma de preguntas, respuestas y comentarios sobre cosmogénesis. La gran mayoría de los temas fueron sobre cosmogénesis. De esta forma, sus discípulos buscaban aclaraciones, ampliaciones de lo que está escrito en la doctrina secreta. Es muy importante para nosotros que cuando estudiemos la doctrina secreta cosmogénesis, ¿verdad?, tengamos a la mano este libro de los comentarios para amplificar y comprender a fondo lo que está escrito ahí. Como parte de este proyecto, José, a quien conocí hace unos años cuando me encontraba en España dando un seminario de verano de la sabiduría, me invitó a que escribiera una introducción sobre este contenido o sobre el contenido de estas reuniones de HPB. Y a mí no me gusta escribir. Bueno, le dije que sí. Y me di cuenta también que esta publicación ofrece al estudiante de teosofía dos oportunidades. Por un lado, tener otra traducción, una nueva traducción sobre el libro este de los comentarios de las reuniones. Esto es muy importante. Esto no falla en la doctrina secreta, que solo tenemos una traducción y algunos puntitos que están muy mal y deficientes. Imagínense ustedes que solo contáramos con una traducción sobre los diálogos de Platón, que están en griego, yo no hablo griego, muy poca gente habla griego, de la Biblia, que está en griego, hebreo, arameo, una sola traducción, eso sería muy limitante. Nos pasa a nosotros lo mismo a los que no hablamos en inglés. Por otro lugar, o por el otro lado, la inclusión de mi introducción en esta publicación me permitió satisfacer a mis amigos teósofos que después de seminarios y conferencias me exigen que escribiera mis pensamientos, mis estudios, mis investigaciones y visiones en el campo de la teosofía y platonismo. Y ya les dije que no me gusta escribir. Yo escribo como hablo, mal. En fin, bueno, al estudiar el libro me di cuenta que podría agrupar en 9 temas el contenido de las preguntas dirigidas a Blavatsky. Temas que recurrían constantemente en estas reuniones y que interesantemente noto que las mismas inquietudes y discusiones se presentan constantemente en mis seminarios y conferencias. Así que estos 9 temas son los siguientes. Primero, el carácter femenino de la primera sloka o verso de la estancia de Xi'an y la limitación de nuestro idioma en su traducción. Esto es fundamental para contemplar el carácter potencialmente materno y generador del comienzo del universo. En el segundo tema, vamos a estudiar la naturaleza de las ideas de lo absoluto, el absolutez y el espacio. Este tema es muy importante, es el punto de partida del estudio de la doctrina secreta. Estos dos temas primeros aparecen a través de todo el comentario, no está resuelto en ninguno de sus preguntas, no fue resuelto en ninguna de sus preguntas, porque se necesita un estudio, se necesita la contemplación de estas ideas. Cada uno tiene que tener su visión interna sobre ellas. En el tercer punto van a encontrar una explicación de cómo aplicar el método de la ley de la analogía y correspondencia para el estudio de la teosofía, así como la utiliza HPB, Platón y los grandes maestros. Recuerden que ellos usan mucho analogías y correspondencias, pero no explican cómo o cuál es el método para aplicarlo, cómo aprovechar, sacar su esencia de ello. En el cuarto punto, explico con ilustraciones el proceso esotérico por el cual el todo uno que lo encontramos en Pralaya, nuestro universo que está en reposo, emana la tela de este universo, permitiendo así que las mónadas emerjan, reaparezcan de su estado de reposo. En el quinto punto vamos a estudiar la naturaleza de los tres logos. Esto es muy complicado, lo van a ver en estos comentarios, en preguntas y respuestas desde la primera reunión hasta la última. ¿Cuál es el primer logo? ¿Cuál es el segundo? ¿El tercer logo es así? Esto lo van a encontrar muy a menudo. En el sexto tema voy a describir e ilustrar también la relación entre el tercer logos, recuerden el demiurgo, el gran arquitecto del universo, el dragón de la sabiduría, y los siete primordiales, los ají, fojat y las ideas. Este proceso culmina en la manifestación del universo. Fíjense bien, esta es otra manera de la doctrina secreta de presentar el punto cuarto, el cuarto que es el todo uno a la tela del universo. Este ha sido el objeto, desde que Platón lo presentó en el mundo, el objeto de estudio, de contemplación, de libros de filosofía como Kant, Schopenhauer. Todos los científicos buscan esas ideas fundamentales y cómo están manifestadas. Este le va a servir bastante para su vida personal, creativa y entender estos procesos en la naturaleza. El punto séptimo es sobre la naturaleza del alma del mundo, también llamada en la doctrina anima mundi o alaya. Como objeto de estudio filosófico y contemplativo, que partiendo de la tercera proposición fundamental en la doctrina secreta, culmina en la voz del silencio como objeto de meditación, como objeto interno de la concentración para poder realizarse uno, para poder iluminarse. En el octavo punto voy a tratar sobre ciertos temas que fueron incluidos en la clave de la teosofía. Para terminar, en el punto noveno, voy a discutir sobre ciertas observaciones que hizo Blavatsky sobre la ciencia física y la ciencia oculta. También incluí un índice correspondiente entre los temas tratados en estas reuniones y la doctrina secreta. Así que cuando en su vida personal o en los grupos de estudio, cuando estén estudiando la doctrina, vean dónde dirigirse en este libro, en el tema que están estudiando o la sloka que están estudiando. Estoy muy seguro que este nuevo libro va a ser un aporte muy fundamental para el estudio y la contemplación de estas ideas teosóficas. Muchas gracias. Aquí a su servicio, a la orden, Martin Leiderman.